son per Buenas tardes a todos, esto es Tierra Zombie. Soy Martín y Tierra Zombie es un programa de rock que está todos los sábados de 15 a 17 por Radio Libre FM 99.3. Hoy, ocasión especial por Partido Atlanta que empieza a las 3 y media, estamos de 1 a 3. Siempre estoy con mi compañero Nico, pero bueno, todavía no llegó, así que empecé yo. Estábamos escuchando un poco de Hash de Deep Purple, una excelente banda. Y hoy tenemos lo mismo de siempre, mucho cine, música. Creo que tengo el disco del año, pero por lo menos para mí, lo que respecta en rock internacional, disco del año, ya iré comentándoles qué onda, pero una banda sueca muy interesante. Luego tenemos noticias bizarras. También tengo en mis manos un CD, una banda under de La Plata, que se llama Las Culebras, una máquina de amor con un monstruo adentro del nombre, así que estaré pasando luego unos temitas de esta banda. Pero bueno, esto es Tierra Zombie, un programa de rock. Pueden llamarnos al 4551-9498. También tienen el mail tierrazombie@gmail.com y nuestro blog tierrazombie.blogspot.com. Vamos a empezar con algo de música en esta linda tarde, ya sin tanto frío. Vamos a empezar con una banda medio poppy. Vamos a empezar con Ting Tings. Ya volvemos. You keep playing me like a fruit machine, putting in change systematically. Winning streak that you had over me has turned into your broken tragedy. Turn your pockets out onto the street. Now you see you spent it all on me. You see my true colors out of sync. Now your skin is a pair of sympathy. You've hit the button 100 times before. I feel the fever as I leave you wanting more. You thought you could turn and walk away, taking chances that weren't yours to take. When I don't think so, my foolish boy, watch the next one taking all the joy. Homie, nudge me, spinning me around. escuchaba primero The Ting Tings con Food Machine de su disco del 2008 y luego Foo Fighters, No Way Out de In Your Honor, el disco doble, su quinto disco de estudio, gran disco doble del 2005. Estamos escuchando lo que había prometido, estamos escuchando Las Culebras de su disco llamado Una Máquina de Amor con un Monstruo Adentro. Quería comentarles un poco de esta banda porque, bueno, me la acercó un compañero de trabajo y me parece interesante y, bueno, muchas ganas de pasar algo de ellos. Estamos escuchando algo de su disco y, bueno, es un disco que fue grabado entre el 2009 y 2010 y lo produjo esta misma máquina. Ahora estamos pasando de temas. El estilo acá dice, acá se autodefinen, no se definen, ¿no? Pero se hacen preguntas como garage rock de alto octanaje, punk rock mugriento pero enamoroso, rock and roll y visceral y sin vueltas. Pero bueno, escuchen y decidan ustedes, ¿no? Esta banda hace 4 años que viene dando vuelta y nada, lo que destaco es la energía, las ganas y la onda que le ponen, y realmente está muy, muy bien producido, muy bien armadito musicalmente, me gusta el sonido. Son 10 canciones de este disco, que repito el nombre, se llama Una Máquina de Amor con un Monstruo Adentro. Son 10 canciones en menos de 20 minutos, bien para arriba, bien buena energía, así que nada, vean de conseguir este disco. Les dejo contactos, ¿no? Para la banda pueden buscarlo en facebook.com/lasculebras o si no en myspace.com/lasculebrasnena. Así que también pueden mandar un mail a lasculebrasnena@hotmail.com. Así que bueno, esto es la presentación de esta bandita, muy interesante. Y vamos a escuchar un tema de ellos entero, el que más me gustó, que es el primero del disco, que se llama Campeones. Así que vamos con eso y ya volvemos en Tierra Zombie. Son Las Culebras con Campeones, esta bandita de La Plata que estamos presentando acá en Tierra Zombie. Esto es un programa de rock, estamos en FM Radio Libre 99.3. Pueden llamarnos al 4551-9498 y mandarnos mail a Tierra Zombie con IE al final, zombie@gmail.com. Así que bueno, todavía no llegó mi contraparte, mi amigo Nico, pero tenía ganas de hablar, de comentar un poco del disco que estábamos escuchando antes. En realidad no del disco que estamos escuchando antes, sino la segunda canción del primer bloque del disco In Your Honor, Foo Fighters, No Way Back. Realmente ese disco doble para mí es uno de los mejores de la banda. No sé si lo tienen en mente, el primer disco es bien para arriba, bien canciones con energía, y el segundo disco son temas tranquilos, muy hermosos, pero bueno, siempre con Nico nos peleamos porque a él le gusta la cosa más tranquila y yo siempre voy más para adelante, más energía. Bueno, vamos a hablar un poco de recitales que se están llegando a Buenos Aires. Se me están enterando un montón de cosas esta semana y está realmente muy bueno para los que aman el rock del tipo que nos gusta a nosotros y que se pasa en esta banda. Empezamos comentando Green Day, que bueno, ya venimos hablando hace rato. Hay un problema con Green Day. No habilitaron el Parque de los Niños o Ciudad de los Niños donde iba a tocar, así que no se sabe qué va a pasar. Yo ya tengo mi entrada, espero que encuentren otro lugar. Macri o el gobierno de la ciudad no habilitó ese lugar y bueno, esperemos que encuentren otro lugar, porque sería una lástima perderse un show de tal magnitud como el de Green Day. Realmente tengo muchas ganas. Yo lo vi en el 98 en Parque Sarmiento. Fue uno de los mejores shows de mi vida. Además, los tipos salían con toda energía en un momento, con pistolas de agua y mangueras, y mojaban a todos. El Parque Sarmiento era una trampa mortal eso, porque era un gimnasio de no sé, de lo que sea, de vóley, o mucho más grande, ¿no? Pero tenía una puerta de 4 metros y salían todos por ahí. Así que bueno, después obviamente nunca más ningún recital ahí, ¿no? Pero en el 98 vi varias bandas. Fui a ver a Megadeth, Pantera. También habían tocado Smashing Pumpkins. Bueno, Smashing Pumpkins es una de las bandas que está volviendo a Buenos Aires. Está confirmado, no tengo bien ni idea de la fecha ni el lugar, pero me comentaron que viene Smashing Pumpkins. Así que muy bueno, hace unos sábados estuvimos repasando el último disco de ellos. En realidad es un EP, Fear Garden by Clearscope, que este año se están disponiendo a sacar 4 EPs y bueno, después por internet, no sé si los están sacando en formato disco, y después estarán sacándolo para en un CD completo todos los temas. Realmente está bastante bueno, pero bueno, por toda la historia de Smashing Pumpkins hay que ir a verlo. Yo lo voy a ir a ver. Luego también me enteré que viene Rammstein. Esto está confirmado hace bastante, pero bueno, viene Rammstein y a la cancha de Racing. Así que mi amigo Nico, que es acérrimo fanático de Racing, va a quejarse por las condiciones del campo de juego. Pero bueno, realmente Rammstein lo vimos con Nico en el, no me acuerdo qué año fue, creo que fue en el 99, cuando vino con Kiss en River, que tocó Rammstein. Creo que había tocado Catupecu antes, pero no entramos a ver Catupecu porque nos quedamos pintándonos. Alguien nos pintó de Kissero. Yo creo que me pinté de Paul Stanley y él de Peter Criss. No me acuerdo quién era quién, pero no sé si conocen a los Kiss, que cada uno tiene su maquillaje específico. Y bueno, Nico decidió ser uno y yo el otro, y entramos con la cara pintada. Lástima, no tengo ninguna foto de eso, porque era hace mucho y llegué con todo el maquillaje. Después de todo el recital, llegué con todo el maquillaje corrido. Qué feo decir esto, pero bueno, la única vez que me maquillé. Finalmente me enteré que viene Incubus. Incubus, una banda, sí, medio new metal, muy parecida a Faith No More, o no tanto, pero sigue mucho la onda de new metal que había, que comenzó Faith No More, una de las bandas. Así que la habíamos visto en el 97 en el Luna, ahora creo que también está en el Luna, 5 de octubre, esta sí tengo la fecha. Y no, realmente el último disco, Live Grenades, que vinieron a presentarlo otra vez, ¿no? Que no sé si sacan disco este año. Estuvo muy bueno, pero pues nada, tengo muchas ganas de verlos de nuevo. No se me ocurre, no tengo más en mente otro recital más que esos. O sea, confirmamos, viene Green Day, viene Rammstein, viene Smashing Pumpkins y viene esta última banda, Incubus. Así que nada, mucho rock para los próximos meses. Hay que juntar platita y nada. Nos vamos un bloque de música, vamos un bloque más progresivo, más de lo que me gusta a mí. Vamos a escuchar Porcupine Tree, luego Cogida and Cambria. Ya volvemos en Tierra Sorte. En realidad esto es Muse, para corregir. Ya hablamos. in the heart of the invading. Cause when you open that door, you know that now there's been no returning. Oh, tomorrow we have lost. Find a way, find a way. As you will have the door for you that way. And though you've got another thing coming, come on, come on, come on. You gotta give it to me. That's what you want me to. Come on and set me free. Hey, I'll give you till we make a new day. Oh, you've been a bad, bad boy. Yeah, but it didn't fall in love. It's sinking in a sad, sad soul. Pasó primero Muse con A Natural Selection y luego finalmente pasó Coheed and Cambria con The Hound of Blood and Rank, así que de su disco No World for Tomorrow. Empezamos Tierra Zombie con mi amigo y mi compañero y el alma, el corazón del programa. Bueno, gracias. Nico. Así que bienvenido, gracias por dejarme solo un ratito, igual no importa, me lo banqué bastante bien, mucha música. Muy bien, no, me pareció bien, te tiras abajo, ¿por qué? No, estoy jodiendo. Estuvo muy bien, yo escuché unos 15 minutos de programa mientras venía para acá. Buenísimo. Quilombo en... Sí, está todo muy cross, está todo cortado. A mí me costó llegar. Esto es Tierra Zombie, un programa rock, estamos en FM Radio Libre 99.3. Y nada, pueden llamarnos al 4551-9498. Tenemos mail. También tenemos un mail, tierrazombie@gmail.com. Y un blog, tierrazombie.blogspot.com. Escuchame, poneme un poco al tanto de qué estuviste haciendo, qué estuviste diciendo, qué estuviste contando, qué estuviste pasando también. Empecé introduciendo el programa, un poco de música, no más hacer memoria. De la banda, pues no te acordás. Empecé Foo Fighters, Tintins, luego Las Culebras de la Banda de la Plata y luego este bloque. Me hablé de todos los recitales que se vienen, Incubus, Smashing Pumpkins, Pixies, ese no hablé. Anthrax en noviembre. Anthrax también. En noviembre Anthrax en el estadio. Y bueno, Rammstein en Racing. Rammstein en Racing, eso es muy raro. Green Day también es una posibilidad muy grande de que toquen Racing. Claro, porque cancelaron, no aprobaron eso. Así exactamente. Que, fue muy bizarro como intentaron aprobar. ¿Cómo se llama este lugar? La Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños. No sé, algo así, ¿no? Algo así. La Ciudad de los Niños me parece que es la que está más cerca del autódromo. No, ese es el Parque de la Ciudad. Parque de la Ciudad. Ciudad de los Niños, no sé dónde será. Está bien, es la Ciudad de los Niños. La República de los Niños, la de la Plata, es la Ciudad de los Niños. Está bien. Bien, este lugar atrás ahí de Lugones, por cancha de River. Atrás realmente de cancha, atrás de Ciudad Universitaria, queda por ahí. Es un lugar que está totalmente descampado, que no hay nada hoy. De hecho, hay creo una parte que es un basurero. Pero lo peor de todo es que cuando decidieron hacerlo ahí, hicieron una averiguación que, como decirte, llamaron por teléfono a alguien y le dijeron, ¿se puede hacer ahí? Sí, quédate tranquilo. Y nunca más volvieron a confirmar nada, no hicieron ningún tipo de análisis. Y bueno, cuando el gobierno de la ciudad hace el análisis ecológico, el impacto ecológico del lugar, se dan cuenta que no se podía hacer el show ahí. Entonces, de repente, Green Day, una de las bandas más grandes del planeta en estos momentos, se queda sin lugar para tocar en la Argentina, cuando ya está contratado. Sí, los organizadores locales, realmente una vergüenza. Yo no sé si a Billy Joe le darán estas noticias, pero yo no sé hasta qué punto Green Day va a aguantar sin que dos meses de que toquen acá, no se sepa dónde van a tocar. El tema es que si es en cancha de Racing, tiene que ver que no sea fecha que se juegue, claro. Que se juegue local. No sé cómo será. Si no juegan de local en la Independiente. Dudo que pase. Tanto se la prestaron, así que. Dudo que pase. No, Racing tiene estadio. Por lo cuestión. Cuestión va a priorizar el fútbol. Obvio, si bien los ingresos por show son grandes y hoy Racing quiere, en parte, obviamente no reemplazarlo, pero aprovechar que en River no se pueden hacer más shows. Racing tiene una capacidad similar a la cancha de River, un poco menor, y es un poco mayor que la de Vélez, entonces empezar a absorber un poco los shows. Uh-huh. No entiendo por qué Green Day no se prueba a hacer en cancha de Boca. En cancha de Boca se han hecho varios shows. Claro. Tranquilamente podría darse. No sé si tiene que ver con un tema de capacidad, no sé bien por dónde pasa el tema. Quizás Macri tampoco quiere que se haga ahí, no sé. Pero bueno, por lo pronto tenemos muchos shows. Sí. Tenemos muchos shows, estoy muy emocionado por Pixies, estoy muy emocionado por Smashing Pumpkins. Y claro, también para Anthrax, hablábamos justamente el sábado pasado, decíamos que ojalá que vengan, como haciendo una premonición de lo que iba a pasar. Si bien está Joe Belladonna, exactamente. No es nuestro cantante favorito. Pero bueno, ver a Anthrax en vivo haciendo viejos clásicos debe ser una experiencia muy buena. Suma mucho. Totalmente. ¿Tocaron los temas de los discos de Volume 8, de Stone 442? Sí, todos esos. Esperemos que sí. Ahora, me resultaría extraño escuchar esos temas en la voz de Belladonna. Pero qué sé yo, vamos a ver, también no es un mal cantante eso. De hecho, por los fans de Anthrax es el cantante preferido. En mi caso, claro, me gusta mucho más Bush. Nosotros empezamos a escuchar en la época de Bush, escuchamos más los discos de Bush. Exactamente. Lo apreciamos más. Exactamente. Y aparte de esto, Bush había reemplazado a Belladonna cuando se lesionó el año pasado, creo que en dos shows. Bueno, entonces uno decía, bueno, podría llegar a tocar. Sí, pero fue muy extraño el reemplazo. Lo habíamos comentado el año pasado en nuestro antiguo programa. En realidad Bush estaba como medio peleado con Scott Ian. Sí, pelado el. Pero bueno, no sé. Finalmente aceptó reemplazar a Belladonna durante dos shows, pero no se quedó en la banda. Existía el rumor de que iban a cantar los dos, iban a hacer una gira con los dos, pero bueno. Bush finalmente volvió a Armored Saint y sacó un nuevo disco este año, así que eso estaba muy bien. Eso de Armored Saint siempre. Sí, es la primera banda de Bush y siempre, mientras estuvo en Anthrax, cada tanto sacaba disco. Sí, totalmente. En realidad fue originalmente era una banda con integrantes fijos, y cuando Bush accede a ser el cantante de Anthrax, es como que queda como banda paralela del cantante. Claro, cuando tiene que se junta y saca discos. Hoy es nuevamente la banda la banda fija del cantante. No, lástima, no estaba bueno el disco, la verdad es que yo lo repasé. Sí, me acuerdo, me habías dicho. Pero bueno. Hablando de discos, ahí tengo el disco del año. ¿El disco del año? Wow. Te pasé por, no sé si viste por TikTok en la semana. ¿Qué disco estabas escuchando? Link, ah, me pasé video. Por sí, sí, sí. Porque no lo vi, no, estaba muy complicado el trabajo, muy complicado con la facultad. Por fin terminé con mis deberes universitarios por este primer semestre. Así que ahora estaremos más tranquilos, prometemos un programa un poco más producido, sí, totalmente. Ha estado pobre en las últimas semanas. Y bueno, más que arrancar con una sección que muchos odian, que muchos aman, esta sección se llama Mundo Bizarro, los dejo con Martín. Sí, vamos a hablar un poquito rápido, unas noticias bizarras. Vamos a empezar con una que cuenta que un hombre muerto tuvo un ticket de estacionamiento por estacionarse más de 2 horas en un lugar. En Estados Unidos hay como zonas donde te puedes estacionar hasta 2 horas. Y los policías. Gratuito hasta 2 horas. Claro, y los policías te marcan con una tiza. Un policía marca con una tiza. Este auto, no sé, le marcarán la goma. En el país más tecnológico de América pasa esas cosas. Pero es que eso, son las 12, le marco la tiza. Si vuelvo en 2 horas y está, le pongo un ticket, ¿no? Entonces este tipo marcó y después volvió y vio a un tipo ahí tirado en el auto, ahí adentro. Durmiendo y dijo. Bueno, che, lo trató de despertar, no se despertaba, le dejó el ticket en el parabrisas. Le habrá dicho, habrá pensado, bueno, este es un dormilón, o sea, le dejo el ticket y listo. Pero bueno, resulta que después lo estaba buscando la novia y un amigo porque no lo encontraban y efectivamente este tipo había muerto en el auto. Quizás el policía si hubiese percatado eso la primera vez que fue al auto lo hubiese visto vivo y lo hubiese podido tal asistir. Vez sí, tal vez lo podría. Bueno, no comenta acá claramente, murió, pero no se sabe. Muy bien. Pero una lástima. Va, una cosa rara, ¿no? Ver a alguien muy dormido es difícil. Pareciendo que está dormido, en realidad está estacionado y se murió. ¿Sí? Porque claro. La idea es, alguien lo tenés que poder despertar. Además, si sos un policía, si no tenés que asistirlo, qué sé yo. Totalmente. Pero bueno, la boleta no dice nada si la tienen que pagar o no. Pero bueno. La noticia de Martín siempre son incompletas. Pero bueno, no se sabe de qué murió, esto es lo raro. No tenía su celular, su billetera, pero. No había ninguna herida, nada. Así que están investigando qué pasó con esta persona. Muy bien. Pero bueno, pasemos a la segunda. Vamos. De tres. Encontraron un bebé muerto. No, declararon un bebé muerto y lo vivió en el cajón. Ah, mierda, en esa México. Es necrofílica plena. Sí. Estaban velando a un bebé y escucharon ruidos que salían del cajoncito. El primer bebé zombie de la historia de la humanidad es esto. Y nada, y lo habían pronunciado. Yo te digo, a George Romero, ya te filmé una película. Abrieron el cajón y estaba el bebé gritando, vivo. O sea, lo habían pronunciado muerto en un hospital y ahora obviamente están tirando todas las armas legales para acusar a este médico de negligencia, ¿no? Porque totalmente. Dar de muerto a una persona. Sí, aparte, de una persona, de un bebé, tenés que hacerte como los controles pertinentes. Y bueno, los padres volvieron a vivir. Sí, sí. O sea, el bebé está bien hoy. Sí, está en otro hospital, en otro, obviamente, en una condición, digamos, estable. O sea, ya lo están mejorando, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente. Eso es muy bueno, es una buena noticia en realidad. Es verdad. ¿No? Es verdad. Un hijo zombie debe estar buenísimo. Debe estar buenísimo. Ok. Vamos a la última noticia. Sí. En Facebook, la esposa de un hombre se entera del casamiento de su esposo con otra mujer. ¿Cómo haces? Pero pará. Un casamiento ficticio, virtual, no, a través de una aplicación de Facebook. No, un casamiento real. No. Una mujer estaba sospechando de su marido, ¿no? Y no era sé, polígamo, sí. Y obtuvo el nombre de la mujer, de otra mujer, con la que pensaba que él estaba. Metió el nombre como si fuese el amante. Puso a buscar. Sí. Y lo primero que apareció era un álbum de 200 fotos del casamiento en Disney con el esposo de una rubia. Pero pará. Hacemos stop ahí antes de seguir la historia. Digo, ¿no? Vos empezás a sospechar. Si tu marido se va un mes y no aparece en un mes. No, habrá sido se una fue semana. De luna de miel, buena semana. Se fue bueno, luna, ¿qué se fue? Tal vez te vas de viaje de trabajo. ¿Por qué estás quemadito? Y bueno, me iba a la playa. Y ahora, ¿cómo permite el sistema judicial de los Estados Unidos que se casen dos personas, digamos, dos veces a la vez? Digamos, está casado y se vuelve a casar. Porque se casó en Francia. Ah, sí, total. No sé. O sea, que está en Euro Disney, no en Disney. Está en Euro Disney, sí. Ah, corrijo. Bien. Pero bueno, nada, un táctico total, pero la tipa que nos puso privado las fotos, o sea, igual obviamente, ¿en qué quedó eso? Nada, obviamente ahora está cancelando, sí, cancelando. ¿Cuál? Es, de los dos. El original, digamos. La o mujer sea, no quiere saber nada, obvio. Me imagino que tipo, sí. Ahora, si el tipo está con una rubia, 20 años menor, mucho problema no se está haciendo. Pero bueno. Así que bueno, esto fue Mundo Bizarro en Tierra Zombie. Muy bien. Vamos a escuchar un poco de música y después dale, nos pasas tus temas. Dale. Vamos con un poco de Vamos con The Dillinger Escape Plan. Vamos a ver. Ya volvemos con más Tierra Zombie. Hollow back, you choppy oxygen tanks. lemonade, but how they kiss the ground. Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx. Shit has access now. Primero The Dillinger Escape Plan con Black Bubblegum y luego esta gran banda, el nombre One Arm Scissor de At The Drive-In. Sí, okay. Tengo unas lagunas mentales increíbles. Esto es Tierra Zombie. Toma, pero banda que no sonaba hace un montón en este programa. Sonó a principio de año At The Drive-In, pero no había sonado hace un montón. Está es bueno. Es posible. Está buena una banda de un disco. No, tuvo varios discos antes de este disco. A mí esa banda me gusta. Relationship me gusta mucho. Of Command, y luego se divirtió y se convirtió en esta banda que no me gusta. Mars Volta, que es una demasiado banda favorita. Sí. Experimental para el lado experimental que no me gusta. Así que nada, excelente. Esto es Tierra Zombie, programa Rock, FM Radio Libre 99.3. Estamos todos los sábados de 15 a 17. Hoy horario especial de 13 a 15. Ya es bastante más común que especial. Puedes llamarnos al 4551-9498 si no tenemos mail también. tierrazombie@gmail.com, @gmail.com, o como quieras llamarlo, Gmail, Google Mail o lo que quieras. Exacto. tierrazombie.blogspot.com, ese es el blog. Nuestro blog de internet. Voy a leer un mail que nos mandó esta semana de una banda sick porky, una banda de rock psicodélico que, bueno, tocó con bandas como Nata. Pues, una banda de stoners, se hablan de que dicen que son parecidos a Caius. Hace 10 años están en la escena y bueno, van a presentar su segundo disco, Origen del Fuego. Este es 14 de agosto, en una semana, en Buenos Aires Club, Perú 571 desde la 21, así que mucha suerte a Sick Porky y bueno, vayan a ver esta banda, tengo ganas de escuchar algo. Bien. Voy a buscar en su MySpace, ¿no? Ajá. En su MySpace es myspace.com/SickPorkyRock. Muy bien. Bueno, vamos Esperemos que podamos comunicarnos con Sick Porky. Claro, le dije nos llamen, leí el mail tarde, pero bueno. Bien. Buenísimo que nos hayan contactado, gracias. Exactamente. Bueno, vamos. Sé que tengo un tema. Dale. Estoy a punto de decidir si el sábado pasado vi la mejor película que vi en mi vida. Estoy en ese nivel, estoy en ese nivel decisivo de mi vida. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Yo vi también esa película. ¿Y qué te pasó? Y quedaste dormido. Me quedé dormido. Bueno, te puedo contar lo que me pasó a mí. ¿Qué pasó? Me quedé dormido y la fui a ver el otro día de vuelta. Yo no había dormido en todo el yo día. Yo me enojé mucho. Bueno, yo salí. Bueno, Martín, ¿ves por qué hacemos un programa juntos? Es increíble. No me puedo quedar dormido con Inception, ya lo sé. No me puedo quedar dormido pero con bueno, Inception. Si estás recansado, yo fui un lunes. Yo no había dormido en todo el día, hace 36 horas que no estaba dormido. No puedo decir dormir. La vi entera la película, pero con intermitencias que me quedaba dormido por 2 minutos. No, yo me pasé lo mismo. Al otro día, dije. Para mí la entendí igual. No la entendí. Al otro día la fui a ver y conecté todo lo que no había visto. Nada, es una película. Es increíble. ¿Te la gustó? ¿Vos la viste de nuevo? Yo la no. La vi el lunes a la noche y me quedé dormido. Y después en un momento me despertaba y decía, falta 1:30, me voy al carajo, estoy re enojado. ¿Será hipnótica la película? No, que estaba muy muerto y también. Trata de los sueños, ¿será hipnótica? Trata de los sueños. Ah, mirá vos. ¿Qué pregunta? ¿Te enteraste ahora que trata de los sueños? No, boludo, sí. Sabía. Pero realmente dicen que está muy buena, pero no la puedo disfrutar, así que la voy a ver de nuevo, pero no sé. Es increíble, es increíble. Superando ampliamente a Matrix. Tenemos un llamado al aire, a ver. Hola, ¿sí? ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? De Sick Porky. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Escuchando. ¿Cómo andás? Buenísimo que viste que cambiamos el horario. Sí. Disculpas por no responderte en la semana, ¿no? No, por favor, muchachos, todo bien, gracias a ustedes. Estuvimos complicados, no pudimos chequear en la semana. ¿Cómo andás? Bien, loco, bien, acá. ¿Tu nombre? Porque no... Jeremías. Sí. ¿Sos el...? Soy el guitarrista. Guitarrista de la banda. Uno de los guitarristas, sí. Uno de los guitarristas de la banda. Justo estaba chequeando la biografía en rock.com.ar. Ajá, mira. Ahí están, sí. Buenísimo. Hace un montón que tocan. Y empezamos en el 97, empezamos chiquito, con 15 años. Ah, regados. Sí, hoy ya a los 28, 30 seguimos tocando todas. Más en una escena tan cruda acá en el país como es el Stoner, ¿no? Y sí, es jodido, pero sabes que en estos últimos años se empezó a ampliar un poco el espectro. Ajá. Y por suerte tenés muchos más ciclos, más movidas, o sea, más bandas. Y Natas abrió caminos. Y Natas, sí, la verdad que sí. Totalmente. Sí, a full. O sea, ellos empezaron con lo que sería el Stoner acá, ¿viste? Claro, sí, totalmente. Así que, bueno. Y aparte le dieron un panorama internacional. Claro, sí, porque total. Antes de pegarla acá, ¿viste? Empezaron a pegar en Europa, o sea, fueron de allá a gira. Total. Grabaron en Estados Unidos, así que, la verdad, unos capos. ¿Y Sick Porky en qué camino está actualmente? Y mirá, estamos ya con 2 discos, unas espaldas, bueno, varios demos, giras por Chile. Ahora el sábado hacemos la presentación del disco, el segundo, Origen de Fuego. Y también ese día presentamos el video del tema Pura Sangre del disco. Ah, muy bueno. Sí, así que este es el sábado que viene, se viene... O sea, que se viene heavy. Se viene una fecha importante, sí. Bueno, una de las más importantes que tuvimos hasta ahora. ¿Cómo es el nombre del lugar donde va a estar? ¿Lo tenés? Buenos Aires Club, es en Perú 571, el viejo Teatro Arlequines. ¡El viejo Teatro Arlequines! Muy bueno. Sí, a ver, sí. No, ahora clásico mejorado, ¿viste? Está claro. Pico el lugar. Muy bien, ¿y a qué hora están presentándose? Y mirá, está anunciado a las 9. Todos tocan. Sabemos que tocan 9:30, 10, ¿no? ¿Ya? Y tocaremos, sí, tirando a las 10:30, porque a las 12 en punto cierra todo. Ajá. Nos echan a todos. Está bien. Sí, después empieza a bailar tango, milonga. Claro. ¿Tocan solos? Tocamos con una banda de un amigo, 4 1/4, que son ex integrante de Sick Porky también y ex integrante de Cuento Borgiano. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Oh, lindo show, vamos a pasar. Show, así que están invitados. Sí. Dale, sí, de una. Vamos a ir. Estaría bueno, igualmente, más allá de esta comunicación telefónica, si algún día quieren venir a la radio, estaría genial. Me encantaría, loco. Dale, sí. Dale, después. Cuando quieran, cuenten con nosotros. Arreglamos por mail. Ahora, no, hacemos una cosa. Ahora, después, cuando fuera al aire, deja un número y te llamo. Dale. Y dale. Arreglamos a ver si. No te digo el sábado que viene porque van a estar jodidos. Vamos con la fecha. A estar complicado, pero después, cuando quieran, vamos, no hay ningún problema. Podemos hacerlo dentro de 2 sábados, así hacemos el post-show. Dale, estaría buenísimo, me encantó. Buenísimo. Hablas de influencias de Caius, sí. Veo. Black Sabbath. Es para mí la banda más grande del Stoner, ¿no? Y sería como la que empezó con todo, diría. Igual, viste, como que... Totalmente. Somos más, bastante más sabateros que... Totalmente. Es una influencia, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros más somos más tirando Metallica, Sabbath. Ah, más, tienen también una influencia trash, una influencia más heavy. Sí, pero bueno, es de todo. O sea, cuando escuchás la música, viste, como que... Puedes ver algunas cosas de varias bandas, claro. Pero no sé, como tenemos la virtud de sonar a nosotros. ¿Cantan en castellano o en inglés? En castellano. Castellano. Sí. Bueno, vamos a ver, en la semana nos ponemos en contacto, si nos pasas un tema y el sábado podemos pasar algo. Bueno, dale. Estaría bueno. Les hacemos ya un disco, loco. Vos. Dale. Dale, buenísimo. Dale, ahora te pasamos la dirección de la radio. Bueno. Bueno, te agradezco la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, un abrazo. Éxitos. Gracias. Chao. Nos estamos viendo. Pasaba Jeremías de Sick Porky, guitarrista de la banda. Estuvimos conociendo la banda, nosotros no la conocíamos. Uh-huh. Tenemos que escuchar algo. Sí, totalmente. El sábado viene. La fecha el sábado. Sábado viene podemos llegar a ir. Y uh-huh. Bueno, vamos a pasar un tema y el otro sábado haremos un post-show. Estaría muy bien. Así que. Bueno, seguimos. Retomamos. Nos colgamos. Pero retomamos nuestro bloque de cine. Dale. Estamos hablando de Inception. ¿Cómo le pusieron el origen acá? Sí, el origen, Inception. En realidad, uno cuando ve la película se da cuenta de que podría ser tranquilamente llamado Implantación, que es la verdadera traducción. Sí. De eso trata la película, justamente, de una implantación. ¿La segunda vez la fuiste a ver solo o fuiste...? Solo, totalmente. Yo no contaría nada de la película, en realidad. No. Uno cuando ve el tráiler no entiende nada de lo que se va a tratar. La película de hecho, había leído la sinopsis en la revista La Cosa, para mí la mejor revista de cine del país, o el mejor informativo de lo que es cine fantástico del país. Y incluso cuando uno leía la sinopsis decía algo de la mente, en ningún momento hablaba de los sueños. Pero bueno, básicamente, claro. Yo diría, vayan a verla, espérense una película en la línea de Matrix, en la línea de Piso 13, en la línea de Ciudad en Tinieblas, ese tipo de películas, ¿no? Una película de ciencia ficción en la cual uno no digamos, se va enterando lo que va pasando. Hasta que en el final se entera del todo o te deja, digamos, el final te deja bastante... Espero poder verla de nuevo y disfrutarla, ¿no? Pero no creo que vaya al cine, porque estoy enojado. Y son ese tipo de películas en las cuales se va a hablar durante meses. Y meses y meses y meses de lo que está pasando. Lo mismo que... va a causar el mismo efecto que había causado con Matrix. Me parece que igualmente, en el sentido... Es como menos... Es más difícil que Matrix. Es una película... Es más difícil, pero es más real, ver. ¿No? Que Matrix. También, un poco. Pero es menos... No sé si... Tiene menos aceptación en el público o a todo el mundo le gusta. No sé, yo lo único que sé es que ya está considerada una de las mejores películas del año, si no la mejor. Está en IMDb tiene como tercera. Está entre las 20 mejores películas de la historia, sí. No, está palo a palo compitiendo en plata con Toy Story 3. El tema es que vos decís nada, no puedes evaluar porque no la viste. Entonces, claro, empecemos por ahí. Mirá la película primero y que después la evalúe, ¿no? Y Ian coincide conmigo que es una de las mejores películas que se filmaron jamás. Tan grosa, Christopher Nolan. Demuestra una vez más, sí, con sí, esto sí, creo sí, que lo termina sí. De confirmar de que es el mejor director de la actualidad, sin lugar a dudas. Dark Knight ya lo había posicionado como el mejor y esta lo termina de confirmar. Me parece lejos la mejor película de Nolan, a pesar de tener a Memento en la lista, de tener a Batman Inicia, de tener a Dark Knight. Noche Blanca, que para mí fue la peor. Es una película que dentro de todo es aceptable, pero no me gustó tanto. Tengo que verla porque no. Con Al Pacino y Robin Williams. En la nieve, ¿no te acordás? No. Pero más allá de eso, lo que pasó con Inception, digamos, ya Leonardo DiCaprio no tiene que demostrar nada. Creo que con las últimas 5 películas que había filmado DiCaprio, había demostrado que no solamente era el galancito ese de Titanic. No, sabe laburar, sabe actuar y realmente... La rompe en esta película. Para mí, yo nunca le pego en estas cosas, porque para mí yo evalúo otras cosas. Para mí Johnny Depp tendría que haber ganado 5 Oscars. En todo lo que va de su carrera. Perfecto. Pero bueno, DiCaprio para mí es un candidatazo. Sí, un candidatazo al Oscar. Yo te diría mejor actor de reparto, por lo menos una animación para Joseph Gordon-Levitt. Es uno de los actores del momento. Vos una película que te gustó mucho, 500 días con ella, el protagonista. Ah, es sí. Él. Está muy bien en Inception. Sí, igual no tiene mucha cámara. Me dormí en todas sus partes. Sí, te dormí en todas sus partes porque es el segundo de la película, pero... Ok. Está todo bien, no les más. Ellen Page, protagonista de Juno, también está muy bien. Sí. Bueno, el resurgimiento de Tom Berenger, también en un personaje muy raro. Muy bueno, la mano de Nolan se muestra en toda la película, se nota en toda la película. Me tiraron un par de datos, ya tengo un amigo en el trabajo que le gusta este tipo de películas, que tranquilamente podría venir a sentarse acá un día y a charlar. Y me contaba, bueno, yo la había visto el lunes, le digo, tenés que ir, no me cuentes nada, Fue antes de ayer a verla, y ayer fuimos a almorzar y estuvimos charlando un poco. Y él apenas volvió totalmente con la cabeza quemada por esa película y se entró a meter en Forest y qué sé yo. Y descubrí una cosa, hay una melodía que está durante toda la película, que es una melodía como muy lenta, y hay como una melodía que le ponen a los personajes, otra melodía distinta que le ponen a los personajes cuando los tienen que despertar. Esa misma melodía es la misma que la cortina de la película, nada más que pasaba en dos tempos distintos. Si uno acelera el tempo de la cortina que uno escucha a lo largo de la película, es la canción que le ponen a los personajes. Como un detalle, algo de color para contar de la película. Okay. Hay un montón de cosas además de eso, hay un montón de análisis que se hacen, pero tienen que verla. El final es increíble, el final es lo mejor de la película. Yo vi el final, pero así que te deja como medio abierto, te deja te deja con muchas posibilidades para pensar. Claro. Nolan es muy retorcido. Está bien. Sí que se puede decir de la película que estuvo concebida en un principio como trilogía. La película, según la mujer de Nolan que ayudó en el guión, ellos la tenían pensada antes de que se estrene Matrix, algo totalmente incomprobable. Hoy cuando se estrena Matrix no la estrenan, no sé por qué, deciden estrenarla ahora. ¿Por qué la comparan tanto con Matrix? Porque en el sentido que causa la película. Es como, si van tinieblas tampoco tiene que ver con Matrix, pero sí tiene que ver, o sea, no, digamos, no va con la historia de Matrix, pero es ese estilo de película, es película que vos crees que está pasando algo y pasa totalmente algo, claro, sí, algo sí, distinto. Realidad, sí, Matrix es una realidad. Totalmente es una realidad dentro de otra realidad, una cosa así. Inception habla mucho de eso y por eso quizás es tan comparada con Matrix. Aparte por lo que revoluciona. Es una película de ciencia ficción distinta, más sin naves. Bueno, más allá de sin naves. Digo, es más fácil para un espectador común. Un espectador que está acostumbrado a un drama puede ir tranquilamente a ver Inception. Uno que ve acción tranquilamente. Alguien que ve Memento, es algo así. Memento es más real. Sí, obvio. Memento no hay nada de ciencia ficción. No, no, no. Pero bueno, estaba concebida en un principio como una trilogía. Hoy, no sé, yo si yo la dejaría como está. Te deja caliente. Yo la dejaría como está. Sí, ya está. Conociendo a Nolan, que no es muy amigo de las secuelas, pero a pesar de que está filmando en estos momentos, en preproducción está en realidad Batman 3, que es la película que Batman va a cerrar siempre. La trilogía. Pero más allá de eso, a él es medio que lo obligan cuando firma el contrato. Sí, obvio. A firmar por tantas películas. Él no es amigo de hacer secuelas de sus propias películas. Ahora, viene mañana la Metro Golden Mayer, no sé qué, es Paramount y Universal. Le pone 400 millones de dólares. ¿Sabes lo que está recaudando esta película? Sí, obvio. Es impresionante lo que está recaudando. Y le ponen, bueno, no sé, 400 fue una forma 50, de decir. Bueno. Le ponen 50 millones de dólares. ¿Qué me decís que el tipo no va a agarrar? Yo te la dudo. Yo te la dudo un montón. Tal vez una idea nueva, la idea. Si hay una secuela, yo más que una secuela haría una precuela. Me gustaría saber cómo llegan a eso. Claro, cómo se entrenan para entrar en sueño, esas cosas. No contemos mucho más nada. Una precuela estaría muy bien. Para los que vieron la película me están entendiendo, y los que no la vieron... No entienden nada, como yo que la vi dormir. O sea, yo en la precuela contaría la historia de él con la mujer, que es lo que más me interesó de la película, creo que es el key de la cuestión, ¿no? Sí, no. Pero más allá de eso, una gran movie. Tengo que verla de nuevo. Bueno, ¿viste una película entera esta semana? No. No viste ninguna película entera, tenías dormido en todas las que viste. No vi nada, no. Estuve, no sé con qué estuve, con StarCraft 2. ¿Con StarCraft 2? Sí. ¿Y? ¿Es increíble? Está como bueno, dicen por ahí. Está bueno. ¿A nivel gráfico supera ampliamente a todo lo que se vio? No sé. ¿O es un juego más a nivel gráfico? Sí. Es un juego más. Lo que está bueno es la historia, todo, es impresionante. Todo lo que trae atrás del... ¿La jugabilidad? Sí, está muy es bueno. Única. Claro, yo te digo las cosas que fui escuchando del juego. Viste, como traes un clásico y lo haces mucho mejor y a la actualidad. ¿Pero y... es revolucionario a nivel juegos de estrategia o no? No. Bueno, yo son todas las cosas que escuché. Pasan propagandas en la radio de ese juego. Blizzard está con todo en Argentina. Pero no lo veo revolucionario estratégicamente, no veo nada. O sea, fue más para los fans que otra cosa. Sí, es un juego excelentemente hecho para los fans. Bueno, más razas. Y re disfrutás. No, las mismas. Un montón de unidades. Misma cantidad de razas. Sí, sí. Humanos, protos, exacto. Exactamente, ¿cuántos se han escuchado eso? Es muy bueno. ¿Qué? ¿Pide mucho requerimiento de máquina? No, creo que se banca cualquier máquina. Igual, obviamente... Lo vas corriendo en distintas resoluciones. Sí. Pero se banca cualquier máquina. Bueno, no, para instalarlo muy, muy lindo, muy bueno. En la notebook. Bueno, muy bien. Vamos, ¿no viste, no has visto nada? ¿Seguiste con Battle Star Galactica? Una serie que nos vas a contar al final cuando la termines de ver. Tampoco la viste. No. Vamos con un poco de música. Vamos. Esto es Tierra Zombie. Vamos primero con la cantante, para mí, más grande de todos los tiempos. Un clásico. Suena dentro de Tierra Zombie. La negra, la más grande. Aretha Franklin. Ya volvemos. Broken Bueno, primero pasó la gran Aretha Franklin con su tema Think de la película. Claro. La película Blues Brothers, es la banda de sonido de la película Blues Brothers, esa película de blues de los 80, que tanta felicidad le causó a mucha gente, entre los que me incluyo, me parece una de las mejores películas de los 80. ¿Qué va a pasar a Aretha Franklin? Y para mí es la cantante más grande vinculada al rock de la historia. O sea, me parece es la cantante para mí de rock más grande de la historia, incluyendo haciendo un universo entre el rock y el blues, ¿no? Y después pasó Switchfoot, una banda de new metal, está barra post-grunge. Disfruté la canción. Está muy buena. Voy a bajar algo. Minchu Live es el nombre del tema, perdón. Es una banda, dentro de todo, nueva, nació en la década pasada y hoy sigue tocando. Siempre, digamos, con no mucha popularidad, pero una banda linda. Buenísimo. Vamos a Rock and Roll Radio. Exactamente. La sesión de donde picamos discos del 2010, discos nuevos. Exacto, vamos a hacer un par de revisitas. Exacto. En este caso, yo traje un gran disco. Empezamos Martín, con el tuyo. Vos también trajiste dos discos lindos. Traje dos discos, un EP, un disco, y uno para mí, hasta ahora, es el disco del año. Pero empezá vos. Bueno, arranquemos. Yo no sé si es el disco del año, pero es un gran disco que vendió este 2010. Me parece que están empezando a aparecer esos discos que reclamábamos a principio de año. Me parece que va a ser una gran segunda parte del año, un gran segundo semestre de este 2010. El nombre de la banda, quizás algunos lo conozcan, gente que está más vinculada en cuanto al oído, al indie rock, al rock alternativo, quizás esté asociado o esté familiarizado con esta banda, que repite la ecuación que supo explotar Jack White a principio de este siglo con los White Stripes. Dúo hombre-mujer, Beach House, banda retroelectrónica, si se quiere, tiene mucho contenido retroelectrónico. Este es el quinto disco, en realidad el cuarto, y tiene además un EP. Sí, son las bandas indie, por lo general, que son independientes y que nunca que no firmaron nunca con una discográfica. Suelen sacar disco año tras año, hacen recompilaciones de temas viejos. Como ellos, digamos, llegan al circuito de banda, al circuito de estadios, mejor dicho, estadios no, porque no tocan en estadios, el circuito comercial, no me salió la palabra. Llegan al circuito comercial, por lo general, tocando los temas en vivo y teniendo grabados algunos demos. Pasa acá a la Argentina, les pasa a las bandas yankees también. En el caso de Beach House fue así. Entonces, cuando sacaron su primer disco, les quedaron un montón de temas afuera y fueron sacando. Y esta es su primera composición totalmente nueva. Es el primer disco que sacan por una discográfica. En realidad es una discográfica pseudo multinacional, porque estamos hablando de Sub Pop, la discográfica norteamericana que más supo apoyar al rock independiente a lo largo de la historia, que tuvo quizás su apogeo allá en los 90 con las bandas grunge como Nirvana, Soundgarden, etcétera. Discográfica de Seattle, que hoy tiene a esta, para mí, una de las revelaciones del año. Todo lo anterior, las canciones del disco son así, tipo, a ver, vamos a escuchar esto. Es un disco tranquilo, pero que además es muy denso. Me recuerda mucho en ciertos pasajes denso a lo bueno. Con la banda que voy a comparar, en realidad, con la etapa de la banda que lo voy a comparar, te vas a dar cuenta. Me recuerda mucho a la primera etapa de Radiohead. Tiene muchísimo la primera etapa de Radiohead, de The Bends, de Okey Computer, si se quiere, los primeros temas de Okey Computer. Era más tranquilo. Tiene mucho de máquina, tiene mucha cosa electrónica, pero que acompaña la guitarra, acompaña la batería, tiene baterías programadas en algunos temas. Una banda interesante. No sé si posicionarlo como uno de los discos del año. Me parece que va por fuera. Es como, si tenés que hacer la lista de discos del año, lo pones como un bonus track. Como, por ejemplo, los discos indie siempre entran ahí. Sí, nada, uno puede hacer una lista. Hoy, me parece que este año fue un año muy bueno para el indie rock en cuanto a contenido. Los Campesinos, que escuché yo. Bueno, The Hills. Me parece que The Hills hoy está, de hecho, así lo considera, por ejemplo, una revista como Rolling Stone. Está dentro de lo que son los discos del año. Para mí, The Hills hasta ahora es lo mejor que escuché. Vampire Weekend también, para todos. Vampire Weekend también. O sea, hay casos en los que la banda es indie, digamos, las que son por ella más conocidas o que tienen más trayectoria, entran dentro de lo que podría uno armar como la lista de los discos del año. En este caso es una banda muy nueva que tiene una idea muy buena, que es este disco. Me parece que tiene un concepto muy bueno, pero quizás no está trabajado de la mejor forma. Si bien Allmusic le pone 4.5 estrellas y lo posiciona como uno de los discos a tener en cuenta este año, me parece que le falta trabajo. Me parece que Beach House tiene el contrato firmado por 4 discos con Sub Pop. Me imagino que el próximo disco va a ser otra experimentación y el tercer disco que saquen por Sub Pop puede llegar a ser un gran disco a nivel histórico. Hoy wow, me parece una... Le pones toda la presión. Es una banda con, que promete demasiado. Te digo, escuchás el disco y lo pasás muy bien. Es completamente distinto. A ver, es una idea muy fresca. Me parece que hacía mucho tiempo que no aparecía una banda. Dúo, más que nada. Sí, un dúo. No llega a ser una banda completa, es un dúo. Donde cantan una mujer y un varón. Y una idea tan original. Por ahí ahora estamos escuchando así de fondo y no llama tanto la atención. Claro. Pero es un disco para tener en el auto. Está muy bueno, ¿sabes para qué? Tranquilo. Hay un tema que se llama Walk in the Park, que me parece uno de los mejores temas del disco. Yo cuando salgo a caminar. Salís a caminar por el parque, te pones el MP3 y le entras a pegar. Y es un disco que te acompaña. Es una música para acompañar un road trip, por ejemplo. Uh-huh. Viste, en la parte del road trip en la cual vas tranquilo viendo las vaquitas. No en la parte del tráfico así zarpado, que estás por llegar a una aduana o por llegar a un peaje. No, en la parte que vas tranquilo, que vas a un 110, 120 kilómetros por hora, tranquilo viendo las vaquitas, bueno. Te pones el disco. Y te dormís, el disco de Beach House. Teen Dream. Y la pasamos. Teen Dream se llama Sueño Adolescente. Está bien, muy, sí. Es muy bien. Música te gusta a vos. Muy bien concebido desde el punto de vista vocal. Me parece que tiene. Pasa. Las voces de los dos pasan por muchos matices a lo largo del disco. Y cuando las combinan con las partes electrónicas, con los sonidos electrónicos que tienen, logran melodías que para mí. Son melodías que apenas las escuchás y esto ya lo escuché en algún lado. Pero son originales igual. O sea, tienen un vuelco, tienen unos arreglos medio extraños que lo hacen muy original el disco. Por eso, digo, renueva, me parece, con frescura, un género que si bien es un género que se renueva todo el tiempo, además. Yo estaba cayendo dentro del... No te digo que cae en una monotonía, porque creo que el indie rock a lo largo de la historia nunca cayó en una monotonía. Pero es como que ya salían bandas de tal estilo, ¿entendés? Aparecían bandas del estilo de Vampire Weekend. Incluso Vampire Weekend es del estilo de otras bandas. Parecían bandas del estilo de Strokes, o bandas del estilo de Dead Cup for Cutie, o de White Stripes, no sé. Bueno, me parece que en el caso de Beach House está marcando un estilo propio. No, está bien. Y eso como está bueno. De Animal Collective, es parecido, lo puedo escuchar de Animal Collective, tiene totalmente, una onda de esto. Totalmente, es menos experimental que Animal Collective. Sí, es más canciones. Es más canciones, de hecho son todas canciones muy melódicas, pero con... Bueno, un gustito, escuchalo, tiene un gustito escuchar. Especial el disco. Recomiendo buenísimo, realmente. Beach House Team Dream es el nombre del disco. Es este disco del 2010 que presenté en el programa de hoy en Tierra Zombie. Pasamos a los discos de Marte. Pasamos primero al EP que estuve escuchando. A ver si te hace acordar a... No sé, igual es muy difícil. Déjame escucharlo. Muy industrial, medio Nine Inch Nails. Esto la es, casaste, la esto casaste. Es el cantante de Nine Inch Nails, esto mi queridísimo Trent Reznor. Muy bien, Nico, sos un genio. Esto es Trent Reznor con su nueva bandita o algo que armó, How to Destroy Angels, con la mujer, con la esposa que toca en otra bandita. La que está cantando. Exacto, cántala a la chica. Lindo, me gusta. Es muy Nine Inch Nails. Es un Nine Inch Nails naif, ¿no? Con ese aspecto. Sí, igual tiene como una canción que todo el día está repitiendo la chica: mirá mis big black boots, mis grandes botas negras. Sí, que se puede interpretar como mis grandes tetas negras, ¿no? Porque boobs en inglés. Boobs, no boots, teta, boobs es tetas, pero bueno. BBB se llama, tipo KKK, pero BBB. ¿De qué? Big black boots. Esa canción me pareció media. Pero bueno, para un boliche, algo así, le pones mucho punchy punchy. Y Nine Inch. Suele hacer temas para que después se los remixen, ¿viste? Sí, obvio. Obviamente. Y nada, Trent se puso con la esposa a armar algo de música y salió esto, How to Destroy Angels, que es un EP que salió hace poco, con 5 temas, 28 minutos. Es un EP, pero es un disco. Vos como fan de Nine Inch, ¿te gustó esto? Sabiendo que por mucho tiempo no va a aparecer nuevo material en Nine Inch Nails. Me trajo buenos recuerdos y lo disfruté, pero tampoco es como decir, oh. No, esto es como un bonus track, como decíamos antes, es un bonus track, se podría decir un bonus track, como una. Exacto. Una gran cantidad de discos lindos que prometen que este año vayan apareciendo, sí. Que están apareciendo ya. Esto es bien bailable. ¿Viste? Así, bien, gatita. Poné la de BBB después, de Big Black. ¿Es la que vamos a pasar? No, esa no, no me gustó mucho. ¿Esta es BBB? Sí. BBB. A ver si ahora escuchamos. Es medio boliquera, ¿viste? Es así como medio sexy, o sea, medio... Yo te la escucho remixada y es un hitazo. Es música electrónica con rock. Pero bueno, no, qué sé yo. Nine Inch se ha caracterizado por hacer eso. Obvio. Durante toda su carrera. Esto parece más a esos temas, viste, típico. A ver, ahora empieza a decir. Sí, pero yo bueno. Esto te lo pongo en una película para... En un pasaje de una película. ¿Entendés lo que te decía? En un puente. En la película entre no en un puente real. Yo estaba a girar un chavo y cruzando. Te lo estoy cruzando a nivel cinematográfico. Un puente y pasar de tabú. No, a nivel cinematográfico, digo. Cuando la película tiene que conectar una parte de la película con otra parte de la película. En un momento de transición, en la secuencia de transición, te pondría esto. Pero bueno, como podemos esperar de Trent Reznor, la producción es espectacular. Sí, el sonido es limpísimo. El sonido es buenísimo, limpísimo, nuevísimo, las cosas que introduce. Realmente está bueno. Bueno. O sea, es Trent Reznor. Si están en Nine Inch Nails, quieren escuchar algo nuevo, de algo parecido de este genio, porque Trent Reznor es un genio. Totalmente. O sea, de la gente, de la música clásica, del tech. Sí, es uno de los genios que quedaron del rock de los 90, sí, todavía sí, está vivo. Exacto. Así que, y joven, bastante joven y bien. Con ganas de hacer música. Bien. Pero bueno, sí, escúchenlo, ¿no? Tampoco se van... Tampoco es un disco que está tan largo. Vale, es como una presentación de la banda, ¿no? Totalmente. Tal vez después salga un disco, tal vez no. Bueno, se juntó con su... Vos tenés a tu mujer que quiere hacer algo, ¿no? Se lo voy... Siendo Trent Reznor. Claro, además ella toca en una banda de electropop también. Bueno, debería escuchar. Quisieron grabar algo juntos, me parece bien. Trent Reznor lo tiene permitido. Sí. Ah, pasa lo que quiera. Es una de las pocas bandas que se puede jactar de tener todos sus discos que sean buenos. Creo que no hay un disco malo en la discografía de Nine Inch Nails. Así que bueno. Vale la pena. Bien. Pasemos al siguiente. El siguiente disco de la fecha. Yo me puse a escuchar esta banda. No me digas. O sea, ¿la voy a conocer? No. Deja el primer tema, yo te voy a pasar. Arranca bien. Tratá de no cantar porque no. Puede llegar a afectar al puntaje que la gente le está dando en su casa. Te pediría que tratemos de mantenerlo. A ver. No te lo pongas con el lado tampoco. Yo sé no. Que vos en tu otra vida, en tu vida paralela, sí. Fuiste cantante de Van Halen. Vengo gritando este fuiste disco. El David Lee Roth argentino. Bueno, ¿sabes el asalto que pega Martin y hace paralela a las piernas con unas calzas cebreadas? No. Terrible, el pelo batido, rubio, largo, hasta el cuello, hasta la espalda. Bueno, vamos. Escuchá. Es hermoso, no, me encantó, está muy bueno. Es hermoso. Y es una banda que yo había escuchado un disco antes. ¿Es hermoso el que canta o hermosa la banda? La música. Pasemos al 2. Más tiene mucha actitud. ¿Me vas a decir el nombre o me lo vas a hacer con suspenso? Te lo voy a hacer con un poco más de suspenso. Una banda que había escuchado hace poco unos discos, tiene 5 o 6 discos. Este es el quinto, creo que se llama. Road Salt One es el disco. Y la banda es una banda sueca progresiva, Pain of Salvation. ¿Cómo? ¿Vos decís? El pene de la salvación. Pain, no, pain, boludo. Pain of Salvation. Pain of Salvation. Claro, una palabra latina. ¿Te suena? ¿Te suena el nombre de la banda? Pero bueno, el último disco había sido ok, pero este disco... El dolor de la salvación. Pain of Salvation. Realmente este disco... ¿Viste cuando te vas a escuchar un disco y decís otro disco más y te mata la cabeza? Sí. Esto me pasó con este disco. Pensabas que era un disquito más. Pensabas que es un disco más. Bueno, Road Salt One es un disco realmente tirado al rock tranquilo, al rock... Más del sur, con emoción. Pasemos al siguiente tema. Este tema es excelente. Muy bien. Un rock muy sureño. Escuchá esto, te va a encantar esta canción. Mirá la voz del chavo. Muy bien. Hablando de Bush, me está trayendo a la memoria. ¡Qué bueno, juego! ¿Sabes a quién? ¡Clutch! ¿Sabes? Sí, bueno, muy, muy, muy parecido a Clutch. Me son los disaster. Muy parecido a Clutch, más tranquilo. Tiene el tema que voy a pasar, que es el corte, que es el video que te pasé. Muy bueno, esto. ¿Viste? Tenés que escucharlo. Tremendo. Te va a encantar. El corte es un tema rock para adelante, excelente. Tremenda esta banda, ¿eh? Buen descubrimiento, te felicito. Un excelente descubrimiento, David. Realmente. Esta semana lo voy a escuchar y te voy a. Ya el sábado, si es así, el sábado que viene te doy la razón. Porque es muy buena pinta. Muy buena pinta. Qué fácil que de convencer ya, ¿eh? Me pasó 5 minutos de una canción. Sí. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Ya tengo. Ahora vamos a pasar un tema más movidito. Pero bueno. Una banda así, sueca, viste, que haga esto, es increíble, ¿no? Muy bueno. ¿Qué es lo que te iba a decir? Bueno, lo que estuve leyendo de este disco es que va a salir, este es Road Salt 1 y va a salir Road Salt 2 en octubre. Como que lo dividieron en dos. En dos, era un doble, lo dividieron en dos. Esta es una canción más rapidita, mayoría son así tranquilitas, lentas. No, la verdad me hace acordar mucho a Mylène and the Sons of Disaster. Sí. Es un. Está muy. Y la otra tiene banda más gutural, una voz un poco más gutural. Y en algunas canciones este chico me hace acordar a Chris Cornell, el cantante. La energía, la emoción que le ponen en sí, la más voz. Sí, más al Cornell de Audioslave, ¿no? Sí. Tiene un tono de voz parecido. Realmente. Y lo que contaron que es un disco que lo grabaron como. Si estuviesen así como suena, como al principio lo escuchás y como. Como lo grabaron todos juntos en el estudio. Lo grabaron así todo junto, digamos. Wow. Como que le quiero dar así como un aspecto en vivo, una producción en vivo. ¿Sabes que me viene al pelo este disco? Porque estoy en estos momentos muy inmiscuido en la cultura del norte de Europa, de Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Te cuento porque estoy leyendo un gran libro. Estoy recién promediándolo. Vamos a ver cómo termina, pero si termina más o menos bien, se transforma en un gran disco que se. Me enteré que están por hacer la película. Se llama El final del círculo, un libro de un escritor noruego. Y me estoy metiendo mucho en la cultura de ellos. Y este libro, si bien es Suecia, están al lado y tienen una cultura muy parecida. Así que me voy a poner el listito y voy a leerlo. Pero la, la emoción que le pone, tranquilo. Me gusta. Mucho pianito. No sé, me encantó, ¿viste? Me sorprendió y dije, no, ya está, este disco. La primera vez que lo escuché dije, para esto es algo, esto está grosso. Voy a decir algo que te va a hacer que los quieras más todavía. Se tocan con Dream Theater. No, Daniel Glendalough. Sí. En el 2001. Sí. Formó parte de Transatlantic. Ah, pa. ¿Sabías esto? ¿Y qué? Cantante de la banda. Ah, boludo. Sí, yo sí. La dejan en realidad en el 98. Perdón, no. Como parte de Transatlantic. Transatlantic fue como un proyecto, ¿viste? Y sí. En 2002 apareció como invitado de Flower Kings, siendo es vocalista, guitarrista y teclista y percusionista de la banda. Tanto en la gira como en las grabaciones. Sí, está muy metido con toda la banda progresiva. Siempre fue una de las bandas así top. Y de hecho, Pain of Salvation encabezó lo que se llama en el 2004 el Prog Power Tour por Estados Unidos, donde varias bandas progresivas formaban parte del cartel. Estos se sacaron toda la mochila progresiva y empezaron a tocar rock tranquilo. Me gustó. De hecho, Wikipedia todavía lo tiene como género metal progresivo. Uh-huh. De hecho, tiene muchas cosas de metal progresivo. Sí, obvio. Te das cuenta, esto es re progresivo, pero está muy bien, ¿eh? Le voy a dar una. Ahora cuando pasemos. ¿Sabes a quién le encantaría esto, no? A Frey. A mi viejo. ¿A tu viejo? No, a Frey ni hablar, por el tema que me pasaste antes. Sí, ese tema bien para Frey. Se lo vamos a pasar. Sí, se debe pasar. Lo vamos a hacer. Así que ahora cuando escuches el corte te vas a querer gritar y llorar. ¿Algo más que agregar? Se transformó hasta ahora en el disco del año. Para mí, están cansando turistas. Para mí, topea a todos los que tenía en la cabeza. Pasó Cogido en Cambria, que estaba primero. Pasó Cogido en Cambria, pasó Anatema. Pasó Anatema, que estaba muy bien en el Anatema. Sí, y pasó también a esta banda progresiva. No, a Leossi nunca. Esta banda progresiva de New Pornographers que me había encantado también. No, progresiva no es de New Pornographers. Es indie rock, pero si querés. No. Yo tenía esos tres. Tenía New Pornographers. Cougie en Cambria y Anatema. Y este lo paseo para arriba, o sea, ya tengo uno solo. Bueno, para, igualmente está formando parte del top 4. No pelean. Están en top 4. Están en mi top 4, pero este es. Bueno, están como en un segundo escalón. Está muy bien. Espero encontrar este año un disco que me cause lo mismo. Si no, quizás sea este. Y este sea el disco del año. Y estaría muy bien también. Pero inesperado, ¿no? Pues, totalmente. Para mí, creo. Eso hay que escuchar las bandas. Chicas. Sí. Yo me estoy encontrando los últimos dos. Spoon el sábado pasado y este sábado Beach House. Me encontré con dos discos que me han gustado mucho. Bueno, yo con este How to Destroy Angels, pero bueno, este en red, no es nada nuevo. No, por eso, pero bueno, está bien. No todo el mundo sabe que Trent Reznor tenía un proyecto paralelo. Sí, obviamente. Vamos a cerrar esto y vamos a escuchar los temas. Vamos con Beach House, con Zebra. Primer corte del disco, Teen Dream. Bueno, pasa primero Beach House. Sí, con su tema Zebra, de su disco Teen Dream, que presentamos hoy. Luego How to Destroy Angels, de su EP autodenominado How to Destroy Angels también. Tema Parasite, y luego lo que para mí fue, es hasta ahora el disco del año, la canción Linoleum, de Pain of Salvation, Road Salt One, el disco. Bien, tengo unas cortas antes de irnos, unas cortas de rock antes de irnos. Noticias cortitas, cortitas. La primera es Corey Taylor, frontman de la banda Slipknot y de Stone Sour. Ajá. Se presentó en el Gibson Bus Tour. Es una especie de camión de Quilmes, acá en la Argentina. Estos camiones que van dando vueltas por los distintos pueblos, distintas ciudades de, en este caso de Estados Unidos. Gibson tiene un camión donde va presentando distintos artistas. Se presentó Corey Taylor, solista, él cantando solo, hizo un cover del clásico de Tom Petty. Perdí la noticia, voy a decir el nombre. No me acordaba el tema. ¿Eres un tema conocido? Totalmente. You Got Lucky. Es el tema, el clásico de Tom Petty. Parece que fue increíble. Ya hay videos en YouTube. Está todo el mundo revolucionado porque se notó la voz de Taylor totalmente melódica. En Stone Sour canta melódico un poco. En Slipknot nada. Pero en Stone Sour sí lo hace. Pero acá fue toda melódica con un par de instrumentos acompañándolo. Y parece que fue increíble. Están todos los fans como revolucionados. Habrá que verlo, habrá que chequearlo en YouTube. Supongo que si uno pone Corey Taylor, Gibson Tour o Tom Petty, saldrá. Aparece. Totalmente. Ahora tengo dos noticias buenísimas. Nos van a poner muy contentos. No sé si son revolucionarias, pero sí dos noticias que vale la pena comentar. Por un lado, Monster Magnet está en estudio grabando un nuevo disco titulado Mastermind. Está planeado para salir en octubre de este mismo año. Qué lindo. Así que si tenemos nuevo disco de Monster Magnet, es como que se empieza a recapitular un poquito la lista de cuál es el disco del año, ¿no? Monster Magnet sorprende año a año, disco a disco, mejor dicho. Disco a disco. Con sus lanzamientos. Y por otro lado, la noticia más importante de la semana, si se quiere, Van Halen publicó en su página oficial que finalmente están reunidos, están en estudio, están grabando un nuevo disco con David Lee Roth. Así que es una notición para todos los fanáticos del rock. Uh-huh. El otro día leía una noticia, mejor dicho, una entrevista. Bueno, un nuevo disco de Totalmente. Van Halen. Leía la entrevista que le hicieron a Ricardo El Facho Iorio en Rolling Stone después de 10 años, cuando de 11 años, mejor dicho, la etapa, ¿no? Que Rolling Stone había sacado en su momento esa editorial cuando Iorio había hecho los comentarios tan desafortunado sobre la comunidad judía. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? De hecho, algo así como pidió perdón, que un judío no me venga a cantar el himno. No, le hicieron una nota después de 10 años. Parece que es un, por lo que se nota en la entrevista, yo ya lo había escuchado. Un tipo maduro. En rumores, no sé si maduro. Un Iorio completamente distinto, completamente cambiado, pero en el sentido de que, esto demuestra que todo vuelve, ¿no? En la vida todo vuelve. Hoy se encuentra recluido en Tandil con su mujer actual, sus dos hijas, que recordemos son las dos hijas del matrimonio del cual él enviudó. La mujer se había suicidado cuando él decide irse a Tandil. Uh-huh. En realidad se suicida y él decide irse a Tandil en base a eso. Y hoy escucha a Robbie Williams, hace versiones de Robbie Williams en castellano. Me está jodiendo. Te lo juro. Almafuerte sigue sonando y sigue bancando al metal, pero uno escucha los comentarios que hace. Por ejemplo, ya había pasado. Y uno ya se había dado cuenta que Iorio había cambiado en su concepción musical desde el disco que sacó el año pasado, este tributo al rock argentino, donde había hecho temas hasta de Miguel Abuelo. Y hoy habla de Miguel Abuelo y dice que el tipo fue un revolucionario. Cuanto antes le preguntan, ¿y antes qué opinabas? No, antes lo odiábamos, lo queríamos matar. Entonces todo vuelve, hermano, es así, a vos te agarró como a los 50 años. Yo creo que a Iorio, no sé por qué estamos haciendo un final hablando de este tipo, pero bueno, no importa, más allá de eso, hay dos formas de verlo. Hay gente que lo ve como un tipo, ¿cómo se dice? Un inimputable, que puede decir lo que quiera, total, habla boludeces todo el tiempo. Sí. Y otros lo vemos directamente como un facho recalcitrante. Yo me incluyo dentro de ese grupo de gente. Me parece que es un tipo no vale la pena directamente. Todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera musical ha sido vivir de rodearse de grandes músicos y vivir de grandes músicos. Hermética es el ejemplo más grande. Y bueno, nada. Quería comentar eso. Okay. Igualmente la nota es muy, muy interesante. Léanla porque está muy buena la nota. Conoces un costado de Iorio que en la vida creí que se iba a animar a mostrar. Pero bueno, por ahí es un cambio positivo y por ahí dentro de 2 años me estoy equivocando. Escuchando la nueva decir, banda de pop y Marty Friedman con... No, escuchando decir de Iorio que realmente el tipo cambió. No sé. Es un buen tipo. Yo tengo los... No, un buen tipo no lo voy a decir jamás. Yo tengo el registro en mi cabeza todavía del pibe ese que llamó una vez contando que Beto Samarvide y él se bajaron de un recital del escenario, de un recital de B8 a cagarlo trompada porque tenía un tipo puesto en la cabeza. Y esas cosas uno no se las olvida. El rock es justamente tratar de combatir un poco todo eso. Así exacto. Que, nada más. Bueno, lo que sí nunca va a sonar acá. Eso lo tenemos bien en claro los dos, ¿no? Ok. Puede ser, Realmente puede ser, pero... Fuerte, ¿no? Bueno, vamos a cerrar, ¿no? Sí, vamos. Cerramos Tierra Zombie. Con una banda. Sábado. Una banda que tiene un cantante que sí vale la pena. Que no habla boludeces. Que sabe lo que hace una banda malán de los 80, The Cure. Vamos, cerramos The Cure y nos vemos el sábado que viene. The Upstairs Room. Nos escuchamos. Adiós. Esto ha sido Tierra Zombie. Chau. Chau.